Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que... Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Mamita, eres dulcemente bella. Bella, muchachita bella, entre mil estrellas. Tú eres la más bella, tienes en tu piel morena, cálida azucena, aroma de amor. Oli, boli, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos, soy Kevin Puga y esto es El Lagartero, 60 minutos de buena música, entretenimiento, información. Hoy vamos a hacer bastante bullying, desde ya te advierto, desde ya te digo, bienvenidos todos menos los hinchas de la liga, porque este programa no les va a gustar. Hoy vengo recargado, también a los que se les llevaron las winchas de afuera del estadio Rodrigo Paz Delgado, tampoco les va a gustar este programa, lo siento mucho. Hoy es un programa llenitito de información, como dirían nuestros padres, nuestros abuelitos, porque vamos a hablar de todo. Hay temas lamentables como fue el caso, como fue y sigue siendo, perdón, el caso de la Amazonía acá en Sudamérica, que está realmente muriéndose. Miles de animales, de naturaleza, está acabándose por unos incendios lamentables a lo largo de Bolivia, a lo largo de Brasil. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a tocar el tema de lo que Liga de Quito se fue de Boca, literal, se fue de Boca. No es por nada, pero yo venía triste, te cuento desde ya. Venía un poco, no sé, cansado. No me sentía hallado cuando vino ese 3-0 a revivirme el alma y el corazón. Amigos liguistas, una pequeña bromita al inicio de este programa. Sean bienvenidos de todo corazón. De verdad, hoy tenemos mucho material. Vamos a contarte cosas que quizá no supiste a lo largo de la semana. Pasemos bien, disfrutemos. Quiero decirte que hoy, en este 22 de agosto del 2019, nació uno de los cantautores argentinos más importantes, como es Calamaro. Así que vamos a iniciar abriendo el telón de los éxitos con algo de nuestro querido Andrés Calamaro. Y vamos a arrancar en este programa que promete locura en este jueves. ¡Bienvenidos todos! Esto es El Lagartero, ¡sí, señor! El Lagartero. Maravillosa, la barra de corazón, la barra maravillosa, es la boca, sí, sí, señor. Así, así no iba la barra, ¿no? Mil disculpas, es que con este tema de Liga Boca a uno se le contagia pues un poquito lo que pasó el día de ayer. ¿Y qué pasó? Me dirás tú, Kevin, ¿qué tienes para comentarnos de el memorable 21 de agosto del 2019, donde un equipo de jerarquía, un equipo de calidad, un equipo de 11 guerreros y una hinchada que aclama a sus jugadores se enfrentaba con Liga de Quito? Estamos hablando de el Boca Juniors. sepan disculpar, pero las cosas como son, diría un conocido youtuber español. Las cosas como son, me disculpan. ¿Por qué hoy he decidido venir, sin importar las críticas, a hacer mofa de lo que ocurrió el día de ayer acá al norte de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado? Simple. Queridos hinchas de Liga, este mensaje es para ustedes, les faltó humildad. Si ustedes hubieran sido un poco más humildes, aunque ya nos tienen acostumbrados, es la verdad, a escuchar que ustedes son el rey de copas y que tocan el cielo todo el tiempo, así no lo estén haciendo. Ayer les faltó mucha humildad. Antes del partido, pero hinchas por supuesto, llamaban a las estaciones radiales a decir su pronóstico y no bajaban del 3-0 a favor de Liga. 3-0 gana Liga, 4-1 vamos a darles hoy, porque la altura, necesito un equipo de altura y ese equipo se llama Liga Deportiva Universitaria, decían. Tenían que ver un poquito, ¿no? Tenían que mirarse los pies y ver que la sábana no les cubría todo y saber que no enfrentaban al Club Deportivo El Nacional para darle un 4-0. Estaban enfrentando a Boca Juniors, quizá el equipo más importante de la historia de Sudamérica, uno de los equipos más importantes del mundo, que tiene nomás 6 Libertadores. Era Boca Juniors. Que Antonio Valencia, yo le presenté la Copa Libertadores y le dije, Antonio, por favor, sueña con nosotros y ganemos una segunda copa, dijo Esteban Paz cuando le ha traído este contrato de $140,000 y que los últimos partidos está jugando como de 1,000 nomás. Lo que pasó el día de ayer fue un resbalón durísimo, una caída de cabeza de Boca, literal, como dice las últimas noticias en su portada, creativamente y correctamente, creo yo, porque soñaron mucho. Y todavía con el 3-0 de locales, se atreven a decir algunos todavía, tenemos 90 minutos más, es una final que no se acaba todavía. Señores, la serie está cerrada. Liga de Quito no va a ganar 4-0, no va a ni siquiera acercarse al 2-0. Por favor, pongamos los pies en la tierra. Tanto han criticado a sus rivales del Deportivo Quito que estando en el fútbol amateur siguen con el hashtag el marido de la liga. Por ejemplo, ubiquémonos. Así que fuerte lo que pasó, en el estadio de la liga. Fuerte también haber gastado $30 en tu entrada. Fuiste con tu chica $60. Vaya. 120 de la wincha, 55 de la multa. Casi $250 te salió esa entrada, ¿no? Y está correcto lo que hizo el municipio de Quito a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es que antes siempre parqueaba ahí. Es que no fui el único. Correcto, tienes razón. Pero te informo que las leyes hay que cumplirlas. No se trata de que somos borregos y que tenían que entender que no había dónde estacionar. Se les avisó un día antes que no deben vehículos. ¿Cuáles son las avenidas que no pueden estacionar? Que se van a hacer operativos ahora que cada uno se quiera hacer el ciego para no ponernos en el lugar de las autoridades y que las cosas hay que hacerlas respetar, correcto. Y cuidado algunos vivarachos, ¿no?, que salen por ahí. es que esto es pica. Jorge Yunda, o Jorge Yunday, como le pusieron un ramo de flores recientemente, es hincha del Nacional. Y como es hincha del Nacional, le tiene pica a la liga. Y cuando hace los conciertos de Tecnocumbia en el Rumiñahui, ahí no multan. Señores, las cosas hay que cumplirlas. Basta ya de tener pretextos como buen ecuatoriano. No se trata de eso, queridos amigos. Lo siento profundamente lo que pasó. Quedarte sin vehículo, encima salir, perdón la palabra, cabreado luego de un partido tan malo que disputó Liga Deportiva Universitaria, debe doler mucho como hincha. Y te lo digo de verdad, lo siento mucho. Pero que esto sirva para nuevamente hinchas aterrizar sobre la tierra. Y también aprendamos a cumplir. Y hablando de Jorge Yunday, tengo mucha información buena que brindarte acerca de los 100 primeros días de El Oro Mero que está allá en la alcaldía. ¿Te parece? Voy con algo de los intrépidos y regreso. Esto es El Lagartero. No te vayas, que te extraño. It's up to you. Qué buena rola escuchamos acá con los intrépidos de Ecuador para el mundo, ¿no? Desde el manso Guayas. De verdad, qué buena canción que nos traían los intrépidos. Son tus perjúmenes, mujer, nos decían. Esa es la creatividad criolla nacional que nos permite disfrutar de buenas canciones y al mismo tiempo entretenernos, ¿no? ¡Eso es El Lagartero! Bueno. bueno, bienvenidos a aquellos que recién se conectan con nosotros. Iniciamos nuestro segundo bloque. Luego de hablar y burlarnos un poquito de la liga y de lo que pasó con el Boca Juniors, hablemos ahora un tema un poco más serio, ¿no? A nuestro formato, a nuestra forma de ver juveniles las cosas, pero con una postura política como tiene que ser, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si comentamos un poco cómo fueron los... Turú, buena canción. Turú, turú. Turú, turú. Bueno, quería contarte que Jorge Yunda Machado ya está más de 100 días en la alcaldía. Ya sobrepasó la barrera de los 3 meses, sin intentos de golpe de estado, pero ha sobrevivido. ¿Cómo es que le dicen? Longo cholificado burgomaestre, ¿no? Y duela quien le duela, longo cholificado está haciendo bien las cosas, o mejor al menos que políticos anteriores. Bueno, quiero contarte y esta noticia, bueno, más que noticias, un pequeño reportaje creativo, dinámico, preparado por el diario digital primicias.es, que te recomiendo que lo visites. Está muy bien hecho, muy bien estructurado y me pareció objetivo dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que la objetividad te permite. El titular dice: semáforo de los 100 días, las ofertas de Yunda en rojo y amarillo, pero pongámonos un poquito en contexto, ¿ya? Mira, a esto es. Quedémonos con algo de Zairo. Entonces, bueno, ¿por qué te digo que está bien estructurado, hecho de una forma creativa? Porque te pone un tema, una promesa de campaña de Jorge Yunda, y te pone un semáforo, rojo si no lo ha cumplido, amarillo si está avanzando, y verde si de verdad cumplió como dijo. Así que, entre lo más importante luego de estos 100 días que te digo, según el diario Primicias, que recoge los 10 anuncios más llamativos de la alcaldía de Yunda y su nivel de ejecución o no ejecución. Entonces, empecemos. ¿Qué pasó con la hora Borojó? Este diario le da amarillo. ¿Por qué? Porque dice que uno de los primeros anuncios del alcalde Jorge Yunda fue de cambiar la denominada hora zanahoria de Paco Moncayo por lo que llamó la hora Borojó. Esta iniciativa planteaba que bares, restaurantes, karaokes, etcétera, amplíen sus horarios de atención como un mecanismo para que el turismo en la capital se incremente. ¿Qué pasó con esto? Pues el tema no ha avanzado formalmente. Hubo algunas reuniones con el Ministerio del Interior, pero realmente no se concretó nada. Según se anunció, se prevé iniciar un plan piloto con el sector de la Mariscal, pero hasta ahora no hay nada concreto. ¿Qué pasó con el Hoy No Circula que te leímos la anterior semana? Resulta que a una semana de tomar posesión el alcalde Yunda deslizó la posibilidad de que el pico y placa se extienda durante todo el día por un tiempo de 8 meses por la necesidad de que se debe ejecutar un plan integral de repavimentación de vías. Esta es la primera medida palpable e inminente de las anunciadas, porque desde el 9 de septiembre, te recordamos, los vehículos particulares, las motos y los taxis no podrán circular desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que esta medida, al menos, sí se ha cumplido. ¿Qué pasó con el control de las ventas ambulantes que muchos quiteños se quejaban? Resulta que aquí el semáforo le da un pare, un rojo. El alcalde anunció que se realizará la reubicación de más de 1,000 comerciantes informales en los puestos desocupados de los mercados de la ciudad. El programa se kiosquito y no hay información hasta ahora concreta de qué hemos avanzado en esto. Mientras tanto, las quejas continúan, se multiplican por las redes sociales y vemos las plazas, los parques, las zonas turísticas repletas de informales. Por ejemplo, el Parque La Carolina. El Parque La Carolina es de asombrarse bastante. O sea, perdónenme, se ha vuelto una feria popular. Y eso no está bien, entendemos que nuestros comerciantes necesitan trabajar, pero es un espacio público no diseñado para esto. ¿Qué pasó con la política sobre las mascotas? Semáforo amarillo, según Primicias. ¿Por qué? Porque el acto de entregar mascotas en adopción a instituciones autoridades y personajes destacados, se ha convertido en una suerte de política municipal. Concuerdo. Una identidad simbólica de Yunda. La alcaldía ha promovido la campaña de adopción Chester Vive, la campaña Déjalos Cruzar, para evitar el atropellamiento de las mascotas. Este 20 de agosto se entregó un proyecto de ordenanza que norma la tenencia de mascotas en Quito, pero realmente no se ha debatido eso en el Consejo Metropolitano. Algo que está faltándonos acá también, bueno, a ver, pongamos otra canción de Zairo Recordar. Te conocí demasiado tarde. Bueno, otra campaña que aparece en semáforo rojo que no se ha cumplido hasta ahora es del fomento del turismo, por ejemplo. ¿Qué pasó con el fomento del turismo? Resulta que fortalecer el turismo en Quito era una de las propuestas de Estrella, de Jorge Yunda. Su idea era que los actuales 500.000 visitantes que recibe anualmente Quito se convierta en 4 millones. ¡Wow! Por 8, ¿no? No sé por qué. Las propuestas iban desde un estadio en la mitad del mundo, convertir el centro histórico en Disneylandia, lo escucharon bien, embellecer las escalinatas de la ciudad, promocionar la gastronomía y otras cosas. De esto realmente no se ha hecho casi nada más que el Quitunes, es cierto. La repavimentación del municipio identificó 110 kilómetros de vías urbanas de 187 barrios de Quito que necesitaban ser repavimentados. Con este objetivo se hizo un presupuesto de 41 millones de dólares y se elaboró un plan de intervención. Esto empezará a partir del 2 de septiembre del 2019 y traerá consigo la aplicación de la medida Hoy No Circula, ¿no? La seguridad aparece en amarillo, no se ha hecho casi nada, no se ha hecho casi nada de verdad porque querían poner reconocimiento facial en el Tejar, San Juan, San Roque, San Diego y La Marín, no se ha hecho nada. Solo se firmó un convenio de seguridad con el Ministerio de Gobierno que realmente no ha avanzado tanto. El logo del metro era otra cosa que anunció que se cambiaría, hicieron votar y todo, pero hasta ahora se planteó solo un concurso en redes sociales que 24 horas anunció un resultado, pero de inmediato se retractó, se borró cualquier indicio en sus redes sociales. Se anunció un nuevo concurso del cual no se da a conocer ningún detalle. Nuevas tarifas de buses siguen estancadas, semáforo amarillo le da esta excelente página. El tema de los grafitis sigue en rojo porque no se ha limpiado los grafitis hasta ahora y eso puedo contarte. De verdad visita primicias.se, te informará muy bien y creo que está muy bien crear medios alternativos y digitales como este. Bueno, indaguemos siempre quién está detrás. Eso era la información relevante en la política quiteña y te dejo con este espacio promocional y volvemos. No te despegues, esto es El Lagartero. Lagartero, nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Mamá! ¡Ya arreglé la radio! ¡Volvemos con el lagartero! Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Era feliz y crecía, pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban. Su mundo de eterno sueño en nada se convertía. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida. Son extraños los misterios. En el lagartero, Kevin Puga. Mientras escuchábamos esta canción de fondo extraordinaria, El árbol de mi destino, de los Carcas, no Jarcas, Carcas, es el nombre correcto, la pronunciación correcta. Quiero contarte que el 22 de agosto es el Día Mundial del Folclor. Sí, déjame contarte esto. En 1960 se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folclor. Esta palabra fue utilizada por primera vez por un arqueólogo inglés llamado William John Toms en 1846 en la revista londinense Athenaeum. La palabra está compuesta por dos vocales inglesas, que es folk, es decir, pueblo, y lore, que significa ciencia. Esto define entonces al saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidos de generación en generación. En definitiva, según nos dice la página Suteba, lo que se transmite de boca en boca, lo que trasciende, lo que se incorpora a nuestras costumbres y se desconoce toda autoría. Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folclore con K, todos buscando castellanizar este término como saber del pueblo, demosofía, tradición. Sin embargo, realmente ninguno de los intentos resultó posible, ¿no? Su consagración oficial se logró en 1878 con la fundación de la Folklore Society, la primera sociedad folclórica de carácter científico que define al folclore como ciencia y elabora su programa. Hacia 1887, el inglés Hume, uno de los fundadores de la sociedad, define al folclore como ciencia que se ocupa de la supervivencia de las creencias y de las costumbres arcaicas en los tiempos modernos. Así que ya lo sabes, ahí está un poquito de la información que tenemos para ti acá en El Lagartero. Hey. Bueno, es momento de tocar uno de los temas más sensibles que tenemos que abordar el día de hoy acá. Lo que está pasando realmente con nuestro querido Amazonas, con nuestra naturaleza, necesita que estemos de lutos todos, y no un luto falso y mediocre, perdonen que sea tan directo, como es el caso de ustedes influencers, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, colapsaron con Pray for Amazonas, con Yo estoy contigo Amazonas. Pero no pasa de una publicación doble moral, hipócrita en muchos casos. ¿Y qué se hace en estos casos? Difícil, porque uno está lejos y con las condiciones geográficas, económicas, sociales propias de cada individuo no podemos hacer mayor cosa. Aquí tienen que trabajar los estados, especialmente los involucrados, ¿no? Que es el caso de Brasil, que culpó a las ONGs, caso de Bolivia, de Sudamérica en general. Ellos tienen que trabajar. Nosotros como pueblo, ciudadanía, presionemos. Mucho se ha comparado con lo que pasó con Notre Dame, ¿no? Y los fondos recaudados. Están recaudando también fondos para acá. No se trata de criticar al otro porque no ha donado un dólar, no es de eso. Pero es la presión mediática que podemos asumir, también los medios de comunicación, sobre este tema, ¿no? Es lamentable, de todas formas quiero contarte algo que me parece simpático dentro de tanto caos, que lo publica el diario El Comercio, que titula 5 cosas que debes saber sobre la Amazonía, que se consume en llamas, que por cierto, tengamos cuidado. Lo que siempre pedimos acá, seas o no seas periodista, indaga, investiga bien. Hay mucha información falsa, hay mucho fake, que anda circulando por redes sociales, fotos que no corresponden a esto. Muchos son del incendio de California de hace 2-3 años. Bueno, dice, la Amazonía en el bosque tropical más grande del mundo, con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, un tesoro ecológico amenazado por la creciente deforestación y los incendios forestales. A continuación, algunas de sus características principales. Es un santuario de la biodiversidad. El Amazonas abarca 7.4 millones de kilómetros cuadrados, que cubre casi el 40% de América Latina y se extiende por 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Alrededor del 60% de todo esto está en el Brasil. La selva amazónica, de la cual 2.1 millones de kilómetros cuadrados son zonas protegidas, alberga un santuario de biodiversidad único en el mundo. Una cuarta parte de las especies de la Tierra se encuentran en el Amazonas. Es decir, 30.000 tipos de plantas, 2.500 tipos de peces, 1.500 aves, 500 mamíferos, 550 reptiles y 2.5 millones de insectos. Todo esto lo dice el OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónico. En los últimos 20 años se han descubierto 2.200 nuevas especies de plantas y vertebrados. Es el pulmón de la Tierra, la Amazonía. Escucha esto, contiene un tercio de los bosques primarios del mundo, y el río Amazonas y sus afluentes proporciona el 20% del agua dulce de la Tierra. El Amazonas es el río más grande del mundo, y según algunas versiones del 2017, es también el más largo, con una extensión de hasta 6.900 kilómetros. El bosque del Amazonas absorbe más CO2 del que emite y libera oxígeno. Además, almacena 90.000 a 140 millones de toneladas de CO2. Esto ayuda a regular el calentamiento global. La Amazonía ha estado habitada durante al menos 11.000 años y hoy cuenta con 34 millones de personas, de las cuales 2/3 viven en ciudades. 3 millones son indios, que integran, escucha, 420 tribus diferentes, hablando 86 lenguas y 650 dialectos. La tribu más grande es la Ticuna, que vive en Brasil, Perú, Colombia. Manaus es la capital del estado de Amazonas, la más grande de Brasil, y abarca 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Manaus ahora vive principalmente de su sector industrial, de la importación de repuestos, de insumos y exportando productos finales, ¿no? La deforestación masiva, según la WWF, no la WWE, ¿no? Por favor, seamos más coherentes. Casi el 20% de la selva amazónica desapareció en el último medio siglo. Desde que el presidente Bolsonaro asumió el poder a principios del 2019, la tasa de deforestación fue casi 4 veces mayor que el año anterior, ¿no? Eso hay que tener en mente. Se rastrea la tala de la selva tropical alrededor de 2.254 kilómetros cuadrados de selva amazónica, solo en julio, un aumento del 278% respecto al año anterior. Las principales causas de la deforestación la tienen la construcción de represas hidroeléctricas y carreteras, así como la industria minera y los incendios forestales como este. Además de la rica biodiversidad, la Amazonía es rica también en recursos minerales, oro, cobre, hierro, níquel, manganeso. Se registra, según la INPE, que 73.000 incendios forestales en Brasil ocurrieron entre enero y agosto, la cifra más alta en cualquier año desde el 2013. Esto es de alto impacto, ya que en el 2018 hubo tan solo 39.000, ahora hay 73.000. Y la realidad es que se acaba nuestro Amazonas. ¿Qué van a hacer autoridades, no? ¿Qué van a hacer organizaciones que luchan en contra de esto? Vaya, es lamentable. Ahí está la información para que pienses, medites un poco y que hagamos cambios pequeños, ¿no? Acá también están quemándose los bosques por la temporada de vientos, de sol fuerte. Tener más cuidado, no acampemos, y si lo hacemos, hagámoslo con responsabilidad. Y nada, ¿qué más puedo decirte? Que esperemos de todo corazón que esto pase, ¿no? Bueno, te dejo con algo de la quinta estación. Vuelvo para hablarte un tema también interesante. ¿Qué pasó en México con las feministas? Se les fue de la mano, ¿no? Bueno, criticaremos ese tema. Esto es de Lagartero. No te despegues. Volvemos. El Lagartero. Pienso que te miento cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. A veces creo que he vivido más de 1000 años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que eres mentira por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no ¡Gracias! porque somos algo más. Hola amigos, volvemos acá. La Quinta Estación nos presentaba este, quizá el éxito más recordado, ¿no? Hay algo más, algo que envenena, que no mata, pero no quema, dice nuestra querida Quinta Estación. Bueno, hablemos un tema importante, y ustedes saben ya que cuando esta canción suena de fondo musical, la de la Pantera Rosa, además que me parezco a la Pantera Rosa, es porque hay que hablar algo a nuestra manera, pero algo importante. ¿Ustedes se enteraron lo que ocurrió en México, en el Distrito Federal? Y las feministas, mal llamadas, bien llamadas, feminazis, no lo sé, pero hoy usaré ese término. Yo sé que acá hay programas excelentes, como el de las 3 de la tarde de lunes a viernes, con profesoras expertas en este ámbito, mil respetos. ¿Por qué ese feminismo del que vale la pena? Pero el que les voy a contar, te dejo a tu consideración. Para mí esto es basura. Recojo información de Infobae, ¿no? Dice, la estructura que sostiene la columna del Ángel de la Independencia en el Distrito Federal de México fue rayado con aerosol durante la protesta contra la violencia de género en la Ciudad de México. En ese punto de la ciudad, a unas calles de la Glorieta de los Insurgentes, donde se congregaron contingentes de mujeres, culminó lo que llamaron diamantada. Frases escritas en aerosol se leen sobre el pedestal, el piso y las estatuas que están colocadas al pie de la columna, uno de los monumentos emblemáticos de la capital y del mundo, por supuesto, y punto de reunión en manifestaciones y festejos nacionales. Distintos grupos feministas habían convocado una marcha contra la violencia sexual en la Ciudad de México y la iniciativa se replicó en 18 estados del país. La cita fue el viernes anterior a las 6 de la noche en la Glorieta de los Insurgentes, un punto donde se encuentran dos estaciones de transportes públicos, como es el Metro y el Metrobús de México. Después de las 7 horas de la noche, las mujeres dieron una vuelta a la Glorieta y se pararon frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad. Un grupo de personas con el rostro cubierto se metió a la estación del Metrobús, rompieron los vidrios, hicieron pintas y prendieron fuego dentro de la instalación. Al terminar, la manifestación se dividió. Unas se dirigieron hacia el Ángel de la Independencia y otro contingente a la estación de policía que está en la calle Florencia, donde quemaron parte del mobiliario y prendieron fuego dentro de las instalaciones. El incendio fue atendido por el cuerpo de bomberos. Los medios locales aseguraron que quienes se concentraron en el Ángel de la Independencia intentaron incendiar el pedestal, pero las fotografías tomadas de esta mañana solo muestran que están rayadas. La Procuraduría General de la Justicia inició carpetas de investigación contra quien resulta responsable de esto, pero ya salieron hace 2 días a decir que no van a emprender ninguna acción legal contra quienes rayaron, pero sí contra quienes pegaron a los reporteros, porque les pegaron a 3 reporteros también, innecesariamente. La Secretaría de Cultura de México emitió un comunicado donde rechazaba estas acciones y que va a dar paso a la restauración del Ángel, ¿no? El INVAL va a revisar la estructura y los expertos determinarán los procedimientos y técnicas que se requieren para revertir las afecciones por las pintas en el pedestal del Ángel. Brigadas de expertos realizan recorridos por las áreas afectadas. Durante la manifestación resultaron heridas 34 personas, pero únicamente 16 fueron llevadas a hospitales. 13 policías, 2 civiles y un bombero. Ahora, esto es lo que te tenía que contar. Queda en ti decirme, ¿es correcta este tipo de manifestación en donde haces daño a la propiedad pública, a policías, bomberos, periodistas que lo único que están haciendo es cubrir lo mismo que estás haciendo? ¿No es ilógico? Más allá de su tradicional moda estúpidamente del siglo XXI, donde te pintas el cabello de morado, sales desnuda a reclamar tus derechos y para ti eso es libertad, ok, es tu opinión. Está bien que vaya pasando una mujer al lado tuyo y le pegues solo porque no está manifestando contigo. ¿Acaso no estás luchando para que la violencia pare, en tu caso de género, pero debería parar la violencia en general? Esto, nuevamente digo, no se trata de hombre versus mujer, se trata de humano versus humano. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Acaso no es violencia meterse a una parada de bus y quemar lo que hay dentro, lo mismo dentro de una estación policial, y más allá ir frente a un patrimonio? Hay que ser ignorante para rayar un bien tan preciado, mundialmente aclamado. Ya quisiéramos nosotros, los ecuatorianos, tener un ángel de la independencia tan alto y genial como tienen ustedes, mexicanos. ¿Cuándo vamos a entender que hay cosas que, si es posible, ni se toca? ¿O acaso no recuerdan el latinoamericano estúpido que fue al Coliseo de Roma y rayó, pues, este templo centenario? ¿Oh? Algo así es lo que pasa con este ángel de la independencia, y molesta que confundan libertad de opinión, libertad de derechos con ser estúpido. Es que no hay otra palabra. Así que bueno, tengamos un poco de compasión con estas personas que de verdad se les va la teja de vez en cuando. Y al inicio parecía que tenían bastante seso, pero al fin y al cabo tienen nueces por neuronas, ¿no? Bueno, perdón ser tan duro, pero aclamamos y aplaudimos. Somos los primeros en aplaudir las luchas feministas, pero las correctas. Bah. Para no amargarnos, vamos con una canción de Fausto Miño, Usted es hermosa, ¿no? Buena canción, aunque solo para y esto sí lo hago solo por el afán de molestar. Esto lo hago solo por el afán de molestar, de verdad lo digo. Vamos a dejarte con una canción machista, pero muy linda. Esto es El Macho, en la voz de Lisandro Mesa, y nos venimos para despedir, ¿te parece? ¡No te vayas! Porque de músicos sin vergüenza, músicos, no nos tenemos en cuenta. Sabrosa, anda. Por haberme parido macho. Hay un macho. soy machista porque yo hago esto canto. Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto. Machista son las mujeres porque le gustan los machos. Machista son las mujeres porque le gustan los machos. Y bendita sea mi mamá por haberme parido más. Ay, bendita sea mi mamá, upa. Por haberme parido más. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido más. ¡Ay, mamá! ¡Upa! Por haberme parido más. El lagartero. ¡Qué linda se ve la ropa con sentido en un barrio! ¡Ay, qué linda se ve! Damitos y caballeros, bueno, escuchábamos a Lisandro Mesa, ¿no? Con esta canción machistamente buena, machistamente bien creada, gran éxito llamado justamente El Macho, ¿no? Las feministas es que están, que se mueren porque recién descubrieron que la palabra feminista tiene subliminalmente escrito men, ¿no? Bueno, no, de verdad que concienticemos, ustedes mujeres, nosotros hombres también, sobre la violencia de género está claro, pero respetémonos. Eso, ha sido un placer estar con ustedes. La he pasado genial, el tiempo se pasó volando y eso es sinónimo, es cualidad de que la pasamos bien. Nos hemos divertido, yo al menos sí, nos hemos informado, nos hemos hecho un poquito de burla por ahí. Señores, autoridades de la Casa de la Cultura, también corrijan ese letrero con falta ortográfica, ¿no? Se les informa que el tú, en este caso, nos deba tilde a la entradita. Los regaños a quien le toque. Así que así nos vamos, poquito conflictivos el día de hoy, ¿no? Esto fue El Lagartero y ha sido de verdad un placer estar con cada uno de ustedes. Nos escuchamos, si se puede, la próxima semanita. Y este es tu programa, recuerda 0989-710187. En Facebook nos encuentras como Lagarteros EC. Y nada más que agradecerte por tu fiel y amable sintonía. Nos vemos, hasta pronto y disfruta la vida. Esto fue El Lagartero.